comprar los útiles y pagar colegiaturas en las escuelas de sus hijos. ¿Qué es lo que regularmente se empeña? Teléfonos celulares, computadoras, televisores, electrodomésticos, oro. En el caso de la sucursal donde tú trabajas, ¿qué beneficios le dan al cliente o cómo hacen ustedes para que el cliente pues pueda sacar su prenda y no la pierda? Okay, le damos platos donde el cliente pueda estar refrendando sin ningún problema para que no pierda su prenda, y pues de igual forma le damos todas las facilidades para que él pueda estar refrendando con platos más pequeños y no sienta tan difícil pagar todo. ¿Ustedes se manejan por alguna tasa, no sé, de mínima o sea, cómo consideran ustedes lo que vale una televisión o un anillo? Sí, todo eso se va valorando según el mercado, el precio actual que se encuentre, el precio en línea, todo se valora y las condiciones del artículo que se lleve en ese momento. ¿Y más o menos cuántos movimientos hacen al día pues ahorita con este flujo de visitantes? No, pues tenemos a veces unos de 70, 80 movimientos al día. Y hay varias sucursales, las sucursales que maneja esta casa de empeños, ¿cuántas son? Y si tienen la misma afluencia o hay sucursales de otras zonas donde se maneja más. Tenemos 4 sucursales aquí en Jalapa. Y las 4 son muy concurridas. Pero la que más, donde hay más como, o sea, donde la gente más, ¿cómo se llama? Nos visita. Ajá, donde visitan más, ¿en cuál es? La sucursal que tenemos aquí en 20 de noviembre, esquina Revolución. Ok. Oye, ¿y se prevé que con el acercamiento del regreso a clases que ya está unos días por suceder, pues esta afluencia de personas se eleve? Sí, aún esperamos más clientes por el mismo motivo, ¿no? De que pues ocuparon dinero para irse de vacaciones y pues ahorita regresando de sus vacaciones pues están dinero ahora para tener para útiles escolares, colegiaturas, como te comentaba, y esperamos que nos visiten más de nuestros clientes todavía. ¿Y más o menos en cuánto incrementa pues un día normal de ustedes ahorita que son como temporadas altas? Puede incrementar hasta un 50% aún más todavía los visitantes, y a veces hasta podemos extender hasta nuestros propios horarios precisamente para poderle brindar una mejor atención a nuestros clientes. Oye, ¿y tú sabes de que estas personas que empeñan, cuántas de ellas logran pues sacar sus prendas o lo que hayan empeñado y cuántas de ellas pues lo pierden por falta de fluidez económica? Tal vez de un 100% que nos empeña, probablemente un 30% o un 40% está perdiendo sus prendas por no poderlas recuperar. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, para servir de prueba.